Otra versión del Carlanco, Cuentos de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Otra versión del Carlanco. Había tres ovejitas que se reunieron para labrarse una casita. Hicieron así, con muchas ramitas y yerbecitas. Y después de concluida, la mayor se metió en ella, atrancó la puerta y dejó a las otras fuera. Las otras no tuvieron más remedio que labrarse otra. Y concluida que fue, la mayor de las dos se metió dentro, cerró la puerta y dejó a la más chica fuera, sola y abandonada. Echóse a llorar. Cuando acertó a pasar un albañil y le preguntó qué tenía, y la ovejita se lo contó. Entonces el albañil le labró una casa muy buena, con sus paredes de cantos y su techo de teja. Además, revistió la puerta y toda la casa de púas de hierro, por si venía el Carlanco que se clavase en ellas. Vino el Carlanco y, llegando a la casita de la oveja mayor, dijo: «¡Abre la puerta al Carlanco, si no te mato!». La ovejita contestó: «¡Ábrela, guapo!». Entonces echó la puerta, que era de ramas, abajo, y se la comió. Y lo mismo sucedió con la segunda. Pero cuando llegó a la casa de la tercera, dijo: «¡Abre la puerta al Carlanco, si no te mato!». La ovejita contestó: «¡Ábrela, guapo!». Entonces se echó con tanta furia contra la pared que se clavó todas las púas y se quedó muerto. Fin de otra versión del Carlanco, grabado por Gribbon Jorn.